Los Chicos del Maíz y el tema Volver en Radio 31 de Enero. Al espejo y veo muerto, un ser funesto que finge una sonrisa que yo no devuelvo, empeñado en vivir de los recuerdos, porque empeñé mi vida por gustar y quedé expuesto a la opinión del desconocido. Le di un valor que jamás le han concedido, y la gente de mi alrededor pasaron a ser sombras, pasaron a llorar mientras cavaba mi tumba. Y dejé de comer, de beber, de soñar, hipotequé mi vida en convencer a los demás, en moldear un cuerpo que era poco funcional, en callar mis deseos. Y ya nunca supe reaccionar, irracional, irascible, insoportable. Normal que nadie me hable si ni yo quiero escucharme. Mi compañera puso todo su empeño en salvarme, y mi mente enferma quiso verla culpable. Basta ya, no quiero despertar. ¿Pa' qué para arrastrar mi cuerpo hasta el sofá? Hace ya meses que no duermo, meses que no muerdo, meses que no muero por miedo al silencio, porque solo acierto a llorar por dentro. Afuera finjo siempre estar contento, porque este mundo exige lo perfecto, y en esta industria no es rentable estar enfermo. Pero mírame a los ojos, están gritando, implorando una oportunidad, suplicando que no es mi hora, que no deis bola. Cuando mi boca suplique el final, no quiero Prozac, tampoco diazepam, que apagan mi cerebro y no calman la ansiedad, y me hacen dar esta batalla por perdida. Por eso el beso de la noche me sabe a despedida. Y en el espejo ya me reconozco, reconozco los complejos, veo en mi rostro los demonios, fantasmas, las dudas, pero también el saber cuándo pedir ayuda. La obsesión por tener el control me hizo esclavo del reloj, tuve pánico a cualquier error. Necesito algo de caos y de improvisación, defender nuestra alegría y la imperfección, volver a vivir el presente con la frente bien alta, volver a quererme, volver a reencontrarme con aquel que fui, volver a recordar que supe ser feliz. Pero no, chico, no hay fórmulas mágicas, este es un camino de ruidos y lágrimas. Pero aprendí a convivir con el dolor y asumir que estoy roto fue toda una liberación. Quiero volar, quiero borrar el error, quiero volar.